La Persiana, un periodístico matutino, entrevistas, informes y noticias, un proyecto colectivo de Radio Pedal. Seguimos abriendo La Persiana de este lunes 12 de julio. Vamos a estar hablando con Gonzalo Baroni. El 30 de junio, el Ministerio de Educación y Cultura entregó a la Asamblea General el primer Plan de Política Educativa Nacional. La Ley de Urgente Consideración establece que uno de los comités del MEC será elaborar y enviar a la Asamblea General, antes de la presentación de la Ley de Presupuesto, el Plan de la Política Educativa Nacional, en el que se fijarán los principios generales y las metas de articulación entre las políticas educativas y las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico, que servirán de marco a la elaboración de políticas educativas específicas. El plan será elaborado en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos estatales de autónomos de enseñanza. Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gonzalo. Bueno, te vamos a empezar preguntando cómo fue el proceso de elaboración del plan, quiénes participaron. Bien, bueno, este plan de política educativa nacional, José Luis, ahí lo leía claramente, está pensado para presentar en conjunto con la ley de presupuesto nacional, con el proyecto de ley de presupuesto nacional. Dado que la ley que habilita esto, que es la 19.889, se aprobó el 9 de julio, o sea, después de haberse presentado el presupuesto, lo que se puso fue un aditivo, el cual permitía presentarlo este año, que era con la rendición de cuentas. Por eso el año de diferencia con lo previsto. ¿Quiénes fuimos los que participamos en esto? Bueno, el Ministerio de Educación y Cultura fue el que lo coordinó, pero como bien dice el artículo, esto es con la Administración Nacional de Educación Pública. Y la idea también es eso, que también se envíe al Parlamento con las veñas originales. Cuando las personas que designa el Ejecutivo para participar en la ANEP, en el CODICEN, sean propuestas en conjunto con este plan, para que justamente esté transparentado, esté bien claro cuáles son sus metas. Como te decía, la ANEP es una de las que participó la UTEC, participó INAU, participó INEFOP y participó también el Plan Ceibal, que son todos aquellos que con sus autonomías o con sus controles parlamentarios son los que en algún momento el Poder Ejecutivo pasó o tuvo decisión en sus autoridades o tiene alguna dependencia de algún tipo. Baroni, buen día. ¿Cuáles son las principales líneas del Plan de Política Educativa Nacional? Sí, el Plan de Política Educativa Nacional nosotros lo estructuramos en cinco principios o cinco líneas de trabajo, las cuales se las paso a nombrar. El principio primero o el principio general, que es control ciudadano y gestión responsable. Ese es básicamente lo que refiere a la gobernanza de la educación de nuestro país y varios de los cambios en cuanto a la gestión. El segundo es más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos. Ese es justamente una mejor coordinación y vínculo entre los distintos organismos estatales. El tercero es más oportunidades para todos. Y acá estamos hablando de varios indicadores, varios objetivos que en lo que refiere al acceso y egreso de las trayectorias educativas y durante las trayectorias educativas de los estudiantes. El principio general cuarto es aprendizaje de calidad, con énfasis en los más vulnerables, y acá hay muchos objetivos que van de también con respecto a INED, perdón que no lo había nombrado, es gran parte de este principio general, con evaluación, con monitoreo y seguimiento de muchos de los indicadores de calidad de nuestra educación. Y el quinto principio es docentes mejor formados para una mejor educación, que aquí es todo lo que refiere a modificaciones en las carreras de formación docente para adquirir un carácter universitario. Así que básicamente esos son los cinco principios, con una breve introducción que les acabo de dar. Gonzalo, si bien en el plan tiene un diagnóstico y una introducción y ahí se puede vislumbrar cuáles son los desafíos que entiende el Ministerio para Educación hoy, si tuvieras que decirlo en una línea o muy sintéticamente, ¿cuál es el principal el desafío educativo en nuestro país? Reducirlo en uno solo realmente se complejizaría. De hecho, si se lo podemos preguntar a cualquier docente, académico, cualquier persona que esté involucrada en la educación, difícilmente, rápidamente te pueda decir uno solo. De todo esto que nosotros planteamos, nosotros estimamos que coordinación es uno de los principales, o sea, un mayor vínculo y una mejor fluidez de diálogo entre las distintas instituciones educativas del país, algo que durante mucho tiempo fue muy difícil, desde el punto, Sofía, bien, bien sencillo, que a veces era muy, muy complejo conseguir información para la toma de decisiones. La pandemia, en la cual hemos necesitado y hemos estado analizando constantemente los datos de nuestros educadores, nuestros estudiantes, por áreas, por quintiles, por todos los aspectos posibles, al principio costaba conseguir mucha esa información porque no había una cultura institucional de ida y vuelta, de retroalimentación. Sin embargo, ahora la fluidez es mucho más rápido, es todo más, ¿cómo poderlo decir? Es de un diálogo más franco, más directo y sin tanta vuelta institucional. Yo creo que la confianza institucional va de la mano. Nosotros, como Ministerio de Educación y Cultura, tenemos la Rectoría de la Educación y respetamos las autonomías, pero bueno, lo que necesitamos también es ese diálogo, ese vínculo fluido, y de hecho lo estamos obteniendo. Gonzalo, como bien decías, el plan se divide en metas e indicadores de logros, y en varias partes, por lo menos quizás más en la primera, que tú nombrabas hoy cuando hablabas de las principales líneas, se menciona la aprobación de la LUC como un indicador de logro de las metas del plan. ¿Tiene el MEC, o quizás es muy reciente lo que ha pasado, alguna estrategia si la ley es derogada? Sí, esto en realidad como indicador de logro, porque, por ejemplo, como tú decías en el punto 1, lo que habla es algunas modificaciones que son, por ejemplo, en la gobernanza, este mismo plan está marcado en la ley de urgente consideración, hay modificaciones en las condiciones y demás, y siempre tenemos algún plan porque, de hecho, lo que se está poniendo es a consulta la ley 19.889, y lo que permite esto es simplemente lo que no permite es frenarlo, porque de hecho la ley está aprobada, está en funcionamiento. Lo que de pronto, si el día de mañana la población toma una decisión para derogar alguno de esos artículos, bueno, tomaremos un camino alternativo o buscaremos una forma para, dentro de los marcos normativos vigentes, poder llevar adelante alguno de estos cambios. Lo que es muy interesante de varias de estas, porque nosotros lo poníamos como indicadores de logro, que en realidad alguno de esos artículos que se planteaba o que se plantea derogar fueron votados por todos los partidos políticos. Por lo tanto, seguramente todos se juntarán para conversar alguno de ellos. De hecho, la creación de este plan que está puesto como uno de los artículos a derogar por la ley, por la campaña pro-referéndum, fue un artículo que estaba en los planes de gobierno de todas las fuerzas políticas mayoritarias. De hecho, el Frente Amplio fue uno de los que tenía en su artículo la elaboración de un plan educativo nacional. Tenía otro nombre, pero era el mismo espíritu por parte del MEC y en coordinación con la ANEP. O sea, teníamos unos mecanismos muy similares y, de hecho, varios de estos artículos, como te decía, fueron votados por todos los partidos. Así que seguramente entre todos encontremos algunos caminos alternativos para llevar adelante alguna de estas modificaciones. Baroni, en una entrevista en La Diaria del pasado sábado, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, dijo que en pospandemia habrá que recuperar las pérdidas de aprendizaje del último año y medio, y sostuvo que para hacerlo no es imprescindible contar con más recursos económicos para el sector. Querríamos saber qué opinión tiene usted al respecto. Lo que ha sucedido, y el ministro se refiere, es a las evaluaciones que estamos haciendo. El año pasado se llevó adelante a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa la herramienta Aristas Primaria. se comparó los aprendizajes en dos áreas específicas que son lenguas y matemáticas. En esas dos áreas lo que se vio, y en comparación con la última vez que se había evaluado, que era el año 2017, no se habían perdido aprendizajes. Sin embargo, en breve vamos a tener la evaluación en lo que es aristas media o lo que es enseñanza media, y ahí tenemos varios indicadores y varias percepciones de que ahí los aprendizajes van a ser un poco distintos por la continuidad educativa de varios de nuestros estudiantes, por la brecha que se generó en muchos aspectos y también por un poco la puesta o la visualización de que solamente con el ingreso a plataformas no alcanza. Muchos de nuestros estudiantes necesitan bastante complemento presencial. De hecho, hoy es un día, más allá de que está lloviendo, yo creo que es un día bastante alegre a la hora del retorno. Están volviendo, claro, tres de los años de enseñanza media. Para nosotros eso es sumamente importante. Estábamos esperando que se estabilizara un poco la situación y acompañándolo con la vacunación de los adolescentes. Y eso permitió también que bajaran bastante los casos de contagio y los casos de muerte, por suerte. Y bueno, ahora tenemos este calendario de retorno que este lunes, el lunes que viene, vuelve todo enseñanza media. Pero sí, realmente muchos de los datos muestran que han habido pérdidas de aprendizaje o han habido, en algunos casos, aumento de la brecha. Algo que el sistema educativo lo tiene endémico hace muchísimo tiempo, que la pandemia lo aceleró, lo profundizó y que estamos trabajando para poder mejorar eso. Gonzalo, el ministro en la misma entrevista dijo que la ANEP ha conseguido hacer ahorros en un montón de rubros en donde se estaba gastando mal. Se estaba gastando, dijo el ministro Pablo da Silveira, de forma innecesaria. La pregunta que te queremos realizar es, bueno, ¿en qué rubro se ahorró la ANEP? Y, por ejemplo, una de las políticas que se han cambiado es las que tienen que ver con las horas de coordinación de los docentes de educación media que se bajaron esas horas de coordinación. Y bueno, a nosotros nos gustaría saber si estás de acuerdo con ese ahorro en referencia a las horas de coordinación o cuáles han sido esos ahorros, ese gasto innecesario que ha hecho la ANEP. Yo voy a hacer casi como que la caja de cigarrillos, tengo que hacer la aclaración, ¿no? Uh-huh. Como parte del Ministerio de Educación y Cultura no me compete hacer apreciaciones o de valor o de juicio de valor con respecto a decisiones internas que toma la ANEP por su autonomía y por las decisiones que toman sus autoridades. Sin embargo, yo les puedo dar acá de carácter informativo, uh-huh, algunos de los aspectos que han llevado adelante, que lo hemos conversado con muchas de las autoridades y que nosotros ya lo veníamos evaluando desde previo a asumir nuestros puestos de trabajo. Había algunos puntos con, por ejemplo, algunas licencias docentes y algunas, diría, bastantes licencias docentes, sobre todo en cuanto a renuncias de cargo, licencias por enfermedad, cargos que habían estado asignados en más de una oportunidad sin haberse podido cubrir. Había algunos puntos en alimentación escolar que durante la pandemia se mantuvo y, dada la emergencia sanitaria, se mantuvo y se priorizó llevar adelante la alimentación escolar, pero nos consta que había pocos controles o controles no tan claros a la hora de la cantidad de alimentación que realmente se refería. ¿Recuerdan ustedes que eso dio alguna polémica? De hecho, tuvimos una convocatoria al Parlamento y conversamos al respecto, pero habían algunos datos que no estaba claro. Ustedes me podrán decir que capaz es poco feliz o poco agradable revisar esos aspectos. Sin embargo, la alimentación escolar, que se financia prácticamente en su totalidad con el impuesto de primaria, es uno de los gastos más grandes que tiene la educación pública. Y ahí era donde estaba escapándose mucho el dinero. Después había algunos temas de gestión. Después se reubicó algunas horas y se reasignó algunas horas en otros planes. Por ejemplo, se está llevando adelante lo que son los centros María Espínola, que son centros experimentales en enseñanza media, tanto UTU como secundaria, donde a través de un formato distinto, no solo en la asignación de horas, sino en la cantidad de horas, en este caso en algunos contextos más vulnerables, se está llevando un tipo de educación distinta. Por lo tanto, más que recorte, yo diría que hay una reasignación, y ahí podemos entrar en una discusión de en qué se utilizaba. Yo recuerdo también que me tocó estar en contacto con algunos docentes, por ejemplo, de música, que planteaban que había una reducción de horas y demás. Sin embargo, había varios de los controles que nos habían pasado desde las autoridades, y nos habían comentado desde las autoridades de la ANEP, que habían horas que realmente o se pisaban o no se estaban cumpliendo a rajatabla. Y después hay un tema también de evaluación de algunas prioridades a la hora de asignar horas, que ahí me gustaría no ingresar en eso, porque son decisiones internas de la ANEP. Baroni, ya que lo mencionó, los centros educativos María Spínola, a grosso modo, ¿cuál es el plan o en qué se quiere innovar desde ese lado? Los centros María Spínola son unos centros, como te comentaba José Luis, de perfil experimental, en el sentido de una nueva forma de encarar no solamente la asignación de horas docentes, sino el proyecto pedagógico. Son varios centros, algunos de UTU, algunos de secundaria, están bien seleccionados en comunidades educativas que tenían algunas carencias y que necesitaban algún tipo de empuje. Los docentes están, por ejemplo, uno de los cambios, los docentes eligen horas por más cantidad de años, no solamente por uno, o sea, están involucrados con un plan de centro y un proyecto educativo distinto. Tiene una evaluación de aula constante, tiene una visión más holística de la educación, no es tan asignaturista. Para ponerlo en claro, no es tan separado entre áreas o asignaturas, sino que está de una manera más integrada. Además que hay equipos y referencias técnico-profesionales, de equipos multidisciplinarios, que hacen un seguimiento a los estudiantes de una manera mucho más cercana y más continua. Entre algunos otros puntos. Esto, ¿por qué son algunos pocos centros ahora? Porque la idea, y ustedes lo tienen bien claro, que la educación pública del país necesita probar algunos aspectos y poco a poco ir escalándolo, porque realmente tenemos una diversidad muy amplia en lo territorial, en lo social, y por lo tanto estamos evaluando, y de hecho la ANEP llevó adelante este punto y nosotros estamos muy satisfechos. Gonzalo, ¿se llega al nivel universitario para la formación docente cuando termine el periodo? ¿Te animás a repetirme, Sofía? Perdón que te perdí la primera parte. Si se llega al nivel universitario en la formación en educación cuando termine el periodo de gobierno. Nosotros lo tenemos planificado de esa forma. De hecho, este año tenemos, y demoró el comienzo por la pandemia, porque necesitamos cierta presencialidad en esa actividad. Nosotros ahora arrancamos a fin de julio un seminario, el cual es preparatorio, es con actores educativos de la región y el mundo, donde participa el CFE en su gran mayoría. El 85% de los integrantes de este seminario va a ser gente del CFE, donde vamos a discutir, evaluar y ver cuáles son las buenas prácticas a nivel internacional para adquirir un carácter universitario. El año que viene, las distintas instituciones y el CFE de manera centralizada, a propuesta de cada uno de los IFD, SERP e institutos en general, va a evaluar cada una de las carreras, programas, los va a estar evaluando, va a tener un acompañamiento por parte de los técnicos de cada institución y lo van a ir presentando durante el 2022. En el 23 lo que está previsto es que comiencen esas carreras con las modificaciones para comenzar a tener egresados, inclusive ya en el 2024, porque la idea no es solamente darle el carácter universitario a los estudiantes nuevos que ingresen, sino aquellos que están a mitad de camino, a mitad de carrera, porque la idea es que puedan reenganchar en los distintos programas universitarios, y también para los docentes en ejercicio que tengan interés de tener un nivel universitario, de adquirir el título universitario, que exista una forma de aplicar esos conocimientos a través de sus instituciones y tengan esa validez de título. Así que sí, nosotros planificamos en estos años que les acabo de comentar y aspiramos que ya en el 2024 tener estos primeros egresados. Gonzalo, ¿la acreditación para llegar al nivel universitario es por instituto o es por carrera? Las acreditaciones son por carrera, es como lo hace la normativa uruguaya, porque más allá de que nosotros hicimos una modificativa para aplicarlo también a formación docente. Las otras carreras uruguayas que se evalúan de esta forma, que hay algunas carreras públicas, como son el SODRE, las carreras artísticas del SODRE, como es la educación militar en sus tres áreas, aérea, fuerza aérea, marina o armada y ejército, y la policía en sus distintas versiones. Eso ya existía de antes. También los institutos universitarios privados pasan todos por un consejo. Ese consejo, que está integrado por UDELAR, MEC, UTEC, ANEP e instituciones privadas, es el que lo evalúa. Y la idea es que luego de evaluar eso, se presenta primero las instituciones. En este caso, para formación docente no aplicaría, porque ya son instituciones reconocidas, que ya existen, ya funcionan, ya tienen docentes y estudiantes y egresados. Y acá lo que presentarían es por carrera. En el caso de las distintas instituciones, lo presenta formalmente la institución central. En el caso del Consejo de Formación y Educación, lo presenta el Consejo de Formación y Educación para la carrera o las carreras que defina, y de esa forma se evalúa si cumple con las condiciones o no con ese consejo consultivo. A ver si voy a hacer poner un ejemplo para ver si entendí. Supongamos que el Consejo de Formación en Educación presenta la carrera de profesorado para su acreditación, para que llegue al nivel universitario. Una vez que se habilita, queda habilitado en todos los institutos del país, tanto públicos como privados. Porque sí, lo que se acredita es la carrera. Sí, lo que se acredita es la carrera. Las conversaciones que hemos tenido con las autoridades del Consejo de Formación en Educación es que van a presentar la carrera para todos los institutos que están impartiendo esa carrera. Y una vez que quede aprobado, se lleva adelante en cualquiera de los más de 30 institutos que tiene el CFE. Por lo tanto, sí, es correcto lo que tú planteás. Y nosotros solamente recibimos por parte de las autoridades, en este caso las autoridades máximas, que son los del Consejo de Formación en Educación. Gonzalo, cambiando un poquito de tema, ¿cuál fue el principal, para a tu manera de ver, logro en materia educativa de los tres gobiernos del Frente Amplio? Siempre, perdóname ahí, Sofía, que te diga, más que el principal, yo creo que lo hemos expresado en varios lugares, digo como hemos en plural, porque como equipo que está en educación en distintas áreas, hemos hecho evaluaciones. De hecho, está muy interesante el documento y la evaluación que hace para el presupuesto quinquenal la ANEP. Hace un análisis sistémico con algunas evaluaciones y caracterizaciones. Nosotros del Ministerio de Educación y Cultura también lo hemos planificado, expresado en varias áreas, en varios aspectos y varios lugares públicos. Yo creo que como principal, podemos hablar de varios puntos. Uno de ellos es el paradigma o el cambio que plantearon a través del Centro Ceibal, el Plan Ceibal. El Centro Ceibal, que fue planteado ya hace más de una década, planteó un paradigma que comenzó funcionando muy bien en una primera etapa de planificación, que fue la entrega de dispositivos electrónicos a todos nuestros estudiantes. Esto enmarcado en el programa One Laptop per Child, y realmente fue muy eficiente y muy bueno. Después centró sobre el final de los gobiernos anteriores, centró ya en la extensión de la red de conectividad, de que cada escuela, cada centro educativo tuviera su propia red y demás, que esto se venía haciendo, pero se vio que ante el uso que iba aumentando año a año, se necesitaba una mayor conectividad. Y ahora creo yo que, como se ha transformado en una política de Estado, nuestro actual gobierno ha definido como una de sus prioridades la innovación tecnológica dentro del aula, la tercera etapa que debería entrar y que se está llevando adelante desde Centro Ceibal, desde Plan Ceibal, es ya la capacitación de los docentes y la innovación dentro del aula y el acompañamiento por parte de la tecnología. Porque nosotros realmente creemos que se avanzó mucho y que Plan Ceibal fue un cambio de paradigma y una innovación, no se está utilizando tan extensamente como nos hubiese gustado. De hecho, le debe pasar a cualquiera de ustedes, siendo docentes o teniendo conocidos docentes, que antes no se utilizaba masivamente y de hecho había muchos docentes que ni siquiera no habían ingresado más que en una oportunidad o dos oportunidades. De hecho, también en formación inicial docente, la idea es tener incorporadas las habilidades y competencias tecnológicas como parte del currículum inicial. Así que, si lo podría definir en uno, Sofía, yo creo que es el cambio de paradigma propuesto, el alcance de tecnología por más estudiantes, por más alumnos, y que ahora sea una política de Estado y que se esté profundizando. Muchas gracias, Gonzalo Baroni, por entendernos tan temprano aparte. Así que muchas gracias por este momento compartido. Por favor, muchas gracias a ustedes. No fue tan temprano, parece más temprano por la lluvia espantosa que hay afuera. Así que yo les agradezco y quedo las órdenes para cualquier otra oportunidad. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.